estamos llegando, mira. Cuidado al bajar, agárrate de mí. Allá está el hotel. ¿No lo ves? Mira, mira, allá está el hotel. Ya. Vení, vení, que ya llegamos. Sí, hay movimiento, ¿eh? Me parece que va a estar bueno hoy. Sí, sí, pinta lindo. Ay, sol. Va a estar bueno. ¿Qué hora es? No, es re temprano. Ay, oh, encima me olvidé las bolsitas. Qué mal, siempre me olvido algo. Oh, yo no me fijo. Debo de tener de más. Si no, cuando llega Estela, ella siempre trae de más. Ah, buenísimo, buenísimo. Dale, dale, dale. ¿Vas a preparar el mate? Sí, ya lo armo, pero vos lo viste a Juan porque no puedo conectar las luces. Hace un rato lo vi pasar, ahora no sé dónde está. Pero ya va a aparecer. Bueno, dale, igual es temprano, dale, tomemos unos mates. Buen día, doctora. Vamos, vamos. Te falta levantar al doctor González. ¿Qué hora es? Temprano, pero la autopista viene complicada. Mejor estábamos anoche en el congreso, ¿eh? Que ni lo diga. Ay, no puedo creer. ¿Qué pasó? Pasó que pinchamos. Bueno, paremos y la cambias vos. ¿No me estás cargando? Si no sé cómo se hace. Bueno, bajo a ver si alguien nos ayuda. Dale. Dale, dale. Bueno, llamo a Laca, al doc y al consultorio. Señora, señora, siéntese. Quédate sentada, por favor. Pero a mí no me molesta. Sentate, por favor, yo estoy bien acá. Ahí viene, ahí viene. Siempre ocupado, no para nunca estos. Sentate. Señora, ¿me estoy dejando el asiento? No quiero sentarme. Sentate, chiquita. Bueno, yo no me voy a sentar tampoco. Quédate en ese. ¿Perdón? ¿Qué edad tenés? 29. Yo a los 29 no daba el asiento. A nadie, a ninguna mujer. Bueno, muy mal. Lo daban los caballeros. ¿Qué? Lo daban los caballeros. O sea, que era exclusividad. Totalmente. Oh, un privilegio. Ahí viene otro sorteo. ¡Pare, pare, pare! ¡Pero, señor! Mira, este es el último encargo que le hago a Paula. Nunca más le voy a aceptar que me pida algo cuando viajo. Ay, Clarita, sabes que no te banco con esto. Hace 3 días que me estás llevando de acá para allá. Y ahora, mirá lo que nos está pasando por tu hijita. Ay, qué frío, Yarita. Las va a pagar, me las va a pagar. Estoy cagando de frío y estás cagando el viaje. Hace 3 días y nos quedan 10 días más. Decime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a buscar ese que... ¿Qué estamos buscando? Porque yo ya no sé qué estamos buscando. No, pero es que acá en el GPS no marca nada. ¿Qué GPS? Ay, mira. No, se me no bajan las señal, cosas. No tengo señal. En realidad, señal. ¿Qué señal? Mira, la señal se nos está yendo. Me estoy cagando de frío, de hambre. Tres días que estamos yendo y viniendo. Y, ¿sabes qué? Aparte de todo, tengo un hambre que me muero. Ay, mira allá. ¿A dónde? ¿A dónde? Allá, mira. ¿Ves que hay una pequeña luz? ¿Por qué no vamos a ver si podemos comer algo y así nos calentamos? Mirá, mejor que sea una pizzería, un restaurante. Si yo veo un comercio más de esa porquería que estás buscando, te juro, yo me vuelvo. No, viajar con no. vos, ¿sabes qué? Es imbancable. Imbancable. Es la última vez, ¿eh? Acordate, Clarita. Es la última vez que yo viajo con vos. Dale, vamos. Dale, vamos. No llegamos más. Sí, dale, que falta poco. Dale. ¿Hace cuánto me dijiste lo mismo? No, hace un poco, nada más. ¿Qué fue eso? Nada, ¿qué vas? Dinosaurio fue. ¿Me estás cargando? Dale, seguí caminando. Ay, para, que se me cayó. Ah, no. ¿Qué pasó? No, acá lo tengo, acá tengo, por aquí. Dale, vamos. Ay, tengo hambre. Bueno, dale, ponle un poco de onda que ya llegamos. Mira eso que va ahí adelante. Ay, sí. ¿Lo ves? Sí, ¿qué es? No sé, no distingo. ¿Va? Lo se escondió, me parece. Ya está, se fue. Mm. Bueno, sigamos, dale. Ay, sí, basta. ¿Y si nos sentamos un rato? No, dale. Ay, pero un ratito. No, cinco minutos, sentémonos, por favor. No, dale, que ya queda poco. Ay, hace un montón me dijiste lo mismo. Bueno, por eso, pero ahora tengo razón, ahora es verdad. Ay, yo me voy a sentar acá. ¿Sabes con choclos, amor? Gracias. ¿Me pasás la coca? Tomá, papito. ¿Quién va ganando? Shh. Ay, bueno. Vamos al cielo, boludo. Está muy bonito la piel. No, está mi amor. ¿Te gusta? Dura al baño, tesoro. ¡Siéntese, señor! ¿Qué le gritás a mi marido, eh? Sentate. Falta mucho. ¿Sabes qué? Vámonos a casa. Sí, vámonos.